Los baños. En el lado oeste del Palacio de Comares construyeron estos baños muy parecidos a los termas romanas. La primera estancia es la sala de las camas, que correspondería al apoditerium donde se vestían antes de entrar al baño. Hay aquí un espacio cuadrado en el centro, separado por columna, donde se ve una fuente y galerías a su alrededor. También hay un espacio abierto al piso superior, una galería desde donde el monarca se asomaba a ver a las mujeres desnudas. Luego lanzaba una manzana a la que había elegido para pasar la noche con ella. Hay camas a los lados para después de los baños que tiene alicatados de colores. Toda la decoración de estos aposentos es de época cristiana. Los baños han sido restaurados varias veces. En el piso de arriba hay una salita con armadura de lazo y estilo mudéjar. En los arcos se ven inscripciones y adornos de mitad del siglo XV. Todas las otras salas son muy sencillas, con pocos adornos en las paredes, pavimento de mármol, zócalos de azulejos, arcos de herradura sin decorar y bóvedas con lucernas en forma de estrellas. Estuvieron cerradas con vidrios de colores que servían para iluminar el recinto. La sala que hay a continuación es el frigidarium, sala fría. Aquí, distinto que en las termas romanas, los árabes sustituyen la piscina por una pila de agua fría. El tepidarium, sala templada, queda en el centro y comunica con las otras salas mediante arcos encalzados. Se llega luego al cardarium, sala de vapor, que era la estancia caliente del baño. En este sitio había una caldera de cobre donde se calentaba el agua y se conducía luego por galerías subterráneas para caldear estas salas. Todavía se puede observar en un nicho de azulejos al fondo de la estancia el caño por el que salía el agua caliente. Desde este aposento se volvía de nuevo al apoditorium para procurar que el baño fuera con distintos grados de temperatura. La distribución de estos baños era igual a todos los baños árabes.